En la cuarta, todos los policías, todos los funcionarios del CICPC iban a cursos internacionales y más bien venían oficiales de otros países, llegaban al CICPC porque decían, oye, no teníamos las herramientas tan tecnológicas tan grandes como en otros países, pero teníamos el organismo policial que tenía mayor resolución de casos. Actualmente vemos que, bueno, el CICPC continúa siendo un buen cuerpo policial, pero carece de las herramientas, del armamento. Vemos también que está muy politizado y que no se aboca tanto como a resolver los crímenes como antes. Antes uno ni se imaginaba que iban a matar policías como están matándolos ahora. Ahorita ya tenemos nada más en Caracas una cifra de 48 oficiales muertos en lo que va de año.